donde el aire es claridad y da noticias del caso, el agua de algún yerbal. En lo que tiene que ver el pronóstico del tiempo para la jornada de hoy, le decimos brevemente que AccuWeather nos dice que en este momento la temperatura actual en esta mañana es de 4 grados y la sensación térmica de 3 grados con cielo soleado. Para hoy la máxima se estipula que sea de 16 grados en hora del día con una térmica de 16, sol a través de nubosidad alta. Para la noche la mínima caerá a los 8 grados y la sensación térmica será de 8 grados también con cielo nublado. La humedad le decimos que se espera que sea del 62% y para la noche la humedad será del 87%, dice AccuWeather. Mientras que para mañana, 8 de junio, dice que nos espera mañana una temperatura máxima de 12 grados con una térmica de 10, cielo principalmente nublado y frío, lluvia en la mañana, luego unos pocos chubascos en la tarde. Mientras que en la noche la mínima será de 6 con una sensación térmica de 0 grados para la noche de mañana. Finalización de lluvias al anochecer, luego parcialmente nublado más tarde. La humedad mañana se espera que esté en el 90% en el día y en la noche 84%, dice el pronóstico para el día de hoy y las próximas 24 horas. Este es el pronóstico del tiempo, entonces, gracias Fabricio. Continúa frío entonces por estas próximas horas. Nos vamos a ir al horóscopo para hoy. Dice para Aries, a pesar de ser miércoles, hoy parece ser un buen comienzo de semana. Es un muy buen día para iniciar tareas. También para el signo de Tauro, todo va a mejorar después del mediodía. No se pueden actuar porque a pesar de estar más tranquilo, algo acontecerá en forma inmediata. Para el signo de Géminis, la rutina se le está haciendo cuesta arriba y así será hasta el viernes. Esta es una semana de muchos cambios y muchos dolores de cabeza. También para el signo de Cáncer, hoy es un día muy oscilante. Se nota que todo lo hace con más optimismo, pero al mismo tiempo rápido e inesperado. No se proyecte demasiado. Para el signo de Leo, busque a Aries y Sagitario, que lo harán sentirse mejor y más acertado. No se apure, que todo llegará rápidamente a su fin. Para Virgo, trate de hacer tareas que le lleven poco tiempo, porque la paciencia hoy no es su arma más valiosa. Abundarán los nervios. Para el signo de Libra, los negocios que tiene en mente podrán empezar a surgir y tiene tiempo hasta el 21 de junio para reflotarlos. Para el signo de Escorpio, el comienzo del día será brutal. Luego todo se irá complicando. Evite a Géminis y a Tauro, que andan complicados. Sagitario lo ayudará. Para el signo de Sagitario, a partir de hoy y hasta el viernes, no parará de hacer varias tareas que le gustan, todas a la misma vez. También para el signo de Capricornio, haga lo que haga, todo irá cada vez más rápido y de forma positiva. Cuidado, porque quizás tenga algún momento donde se note más desconfiado. Deje fluir y disfrute. Para el signo de Acuario, Sagitario lo ayudará mientras que Géminis le complicará el día. Aries estará de muy buen humor y Cáncer muy complicado. Usted elige con quién estar hoy. Y para el signo de Piscis, las cosas suceden de la manera más impensada posible, pero no se asuste. Eso le hará estar de muy buen humor. Disfrute de proyectar un viaje a futuro. Nos vamos a la agenda para la salud, como siempre presentada por SAP, que tiene la más completa oferta en su rubro. Cuidados en internación a domicilio, emergencia móvil 7, seguro de vida, seguro de fúnebre. SAP, 18 de julio 708, 4442-7971. Decirles que Carnicería Fabini les ofrece los mejores cortes en carne de cordero, cerdo, pollo y vacunos. Reparto a domicilio a través del 44. Metí la pata, pero bueno. 44-44-45-23, horario de 7:30 a 12:30, les ofrece también frutas y verduras con los mejores precios. La papa a 28 pesos, el morrón rojo a 75, el verde a 60 y muchos ofertas más. Las encuentra en Carnicería Lo de Pereira, en Avenida Fabini. El teléfono 44-44-45-23. Tradicional Óptica Aburdá, la decana del departamento, experiencia acumulada y tecnología actualizada para ayudarle a ver mejor cada día. Si necesita asesoramiento con sus anteojos o con su visión, recuerde que Óptica Aburdá está junto a usted. Domingo Pérez entre 33 y 18. Aburdá es la marca de sus lentes. Por otra parte, decirle que el laboratorio Rigdal le continúa ofreciendo el vinil gel diclofenac al 2%, pomadas para los dolores musculares de excelente calidad que les ofrece el Laboratorio Rictal, entonces allí en Farmacia Oriental. El reconocido huesero de Tacuarembó, que ya hace muchos años viene a Minas, atenderá el 21 de junio de 6 a 12 horas en el callejón frente a la jefatura y en Aiguá a la hora 14 con su consultorio móvil, que resuelve al instante dolores y problemas al extremo en columna, cadera, rodillas, hombros, brazos, piernas, músculos, tendones. Está comprobado, la misma gente así lo ha dicho. Llámelo ahora y reserve su consulta: 092 422 880. También va a domicilio: 092 422 880. Hostel de la Ribera, en Ituzaingó 380, les ofrece habitaciones individuales con TV cable, habitaciones compartidas, wifi, desayuno, ambiente climatizado y locker. Hostel de la Ribera, 092-167-246. Y Farmacia Oriental continúa con su oferta: el Omeprazol, 119 pesos, la Latanina, 60, la Laprin, 70 pesos, perfumería, no se lo importaba, regalos. Abierto todos los días de 8:22 con envíos a domicilio sin cargo, llamando al 44-42-21-14. Nuestra responsabilidad, atención profesional permanente. Y nos despedimos, Faricio. Esto fue Campo Serrano, una creación de Rubén Ahómez en el 1580 de Ciudad de la Ciudad de Minas, con el auspicio de Camdel, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. Como decía San Lucas, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen y orad por los que nos calumnian. Nos despedimos hasta el día de mañana, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Serrano. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana. Fue un verdadero placer haberlos acompañado a comenzar otra jornada. Cerros y las sierras, frecuencia 1580, amplitud modulada, emite en el año de su 60º aniversario, CW54, emisora del Este.